Y ahora Templo Bautista Obregón les presenta su programa La Biblia Dice. Les agradezco mucho el favor de su atención y les pido que haga saber a otras personas para que también escuchen. Soy el hermano Guillermo, que tengo el sincero gusto de llegar a ustedes con el mensaje de Dios. Y ahora póngase cómodo y escuche lo que la Biblia dice. Gracias, muy estimados amigos, por su fina y valiosa atención. Estamos viendo aquí en estos programas sobre el avestruz y una actitud irresponsable. Y vemos cómo este mal de la irresponsabilidad nos ha hoy en día ya flagelado la sociedad y cómo está penetrado en todas las áreas de la sociedad, todas las razas, todos los idiomas y todos los rincones de nuestra vida y nuestro trabajo. Ahí está este mal metido y nosotros debemos tratar de corregirlo en nuestra vida. En primer lugar, nuestra persona, nuestro trabajo y después enseñarlo a otros. Y una actitud irresponsable es, vemos aquí, en primer lugar, que el avestruz es irresponsable en su reproducción, es irresponsable en su trabajo, es irresponsable en criar a sus hijos. Y luego aquí como que Dios, en medio de todas estas irresponsabilidades, nos dice la razón por la que el avestruz es así. Y qué reproche tan grande a nosotros, los seres humanos, esto. Dice ahí el versículo 20 de Job 39:20, dice, porque le privó Dios de sabiduría y no le dio inteligencia. Vemos entonces que aquí, en medio de estas actitudes irresponsables del avestruz, Dios se detiene y dice allí, por esta razón el avestruz es así, porque no tiene sabiduría ni tiene inteligencia. ¿Sabe? Y nosotros los seres humanos podemos comprender por qué entonces un animal actuaría como lo hace. Pero donde entonces no se puede ni se debe tolerar esto, es en nosotros, que tenemos conocimiento, aunque sea limitado, pero y luego podemos tener sabiduría. Así es que nosotros no hay excusa para actuar como el avestruz, para ser irresponsable. También debemos notar entonces que esta actitud de irresponsabilidad es una actitud falta de sabiduría y falta de conocimiento. Quiere decir que una persona, cuando actuamos irresponsablemente, ni siquiera estamos usando de sabiduría y ni siquiera estamos usando de conocimiento. Así es que a veces podemos jactarnos de muchas cosas y luego de gran conocimiento y de mucha escuela, y luego no estamos usando de conocimiento ni siquiera de sabiduría. Una vez le dije a una persona que por ciertas cosas que dijo y como dije que cómo era corriente, me dijo, no, yo no soy corriente, yo sí estudié, tengo escuelas. Le digo, no, eso nada tiene que ver con la educación, con la instrucción, tiene que ver con su comportamiento, lo corriente que uno es. Así es que entonces nosotros no tenemos excusa para actuar irresponsablemente y no debemos actuar irresponsablemente. Nosotros podemos entonces y debemos urgentemente ser diferentes en nuestra actitud que el avestruz aquí. Debemos aprender entonces cómo hacerle. Dice, Dios le privó de sabiduría y de inteligencia. Es cierto que Dios le privó. Por eso tenemos allí un ejemplo de personas o una amonestación para personas que actúan así, quiere decir que están siguiendo el ejemplo de un simple animal que Dios no le dio sabiduría ni inteligencia. Y por cierto, no nos debe extrañar tanto porque siempre han enseñado desde niño que el hombre viene del animal, por eso muchas veces se actúa de tal forma. Así es que, mire, quiere decir que si usted y yo somos irresponsables en nuestra familia, quiere decir que no estamos usando ni de sabiduría ni de inteligencia. Si usted y yo, nuestro matrimonio se está allí desbaratando y desmoronando, quiere decir que no estamos usando ni de sabiduría ni de inteligencia. Somos irresponsables como el avestruz, que Dios le privó de estas cualidades que nosotros tenemos y no estamos usando. ¿Sabe? De sabiduría y de inteligencia, ¿cuántas cosas no podemos aprender? Yo admiro mucho a mi papá y mi mamá, pues ya se fue con el Señor hace muchos años. Hay cosas que orgullosamente en mi familia practico como ellos, pero hay otras que no. Porque en algunas, con todo respeto, no usaron en su matrimonio, en su familia, de sabiduría y de inteligencia. Y yo los admiro mucho. Y yo le digo a mi papá que lo amo y nos vemos y nos abrazamos y nos llevamos muy bien y platicamos de muchas cosas. Pero, ¿sabe? Nosotros podemos aprender. Ellos tenían menos oportunidad que yo. Yo fui a más escuelas que ellos. Yo empecé a leer la Biblia de mucho más joven que ellos. Así es que yo no les reprocho en nada, pero simplemente ciertas cosas no puedo llevar porque yo quiero llevarlas como Dios. ¿Sabe? Usted y yo debemos aprender eso. Podemos aprender de otros que usan las cosas bien y también de otros que no lo hacen, como en el caso del avestruz. Si usted y yo entonces actuamos como las avestruz irresponsablemente en la sociedad, somos irresponsables en el trabajo, somos irresponsables en el puesto de autoridad, hay irresponsabilidad en la medicina, hay irresponsabilidad en los centros penitenciarios, hay irresponsabilidad, por eso siguen delinquiendo los que salen y han estado allí, ¿sabe? Quiere decir que no estamos usando ni de sabiduría ni de inteligencia. No estoy diciendo que no la tiene, nomás no la está aplicando. Sabemos cómo a veces en algunos médicos hay mucha negligencia, irresponsabilidad. No se está usando. Están actuando irresponsablemente porque no están usando la sabiduría y la inteligencia que sí deben y pueden tener. Así es que nosotros debemos aprender a hacerlo, aprender a ser diferente, aprender a ser responsables. Podemos nosotros hoy buscar libros, buenos libros, y aprender de allí. ¿Sabe? Una de las cosas, a mí me gusta mucho platicar con hombres ya de avanzada edad, con viejecitos, porque ¿cómo aprende uno de ellos? ¿Sabe? Ellos tienen muchos años más de vida y de experiencia que yo. Así es que obviamente yo creo que ellos saben más que yo. Y sentarse nomás a escucharlos, las anécdotas que platican y lo que han vivido, cuánta sabiduría muchas veces aprende uno de ellos. Una de las quejas que casi todos tienen de la juventud, que no, ¿cómo es hoy día? No quieren aprender. ¿Sabe por qué no? Deberíamos, si tiene a sus padres, hijos, escúchelos. Óigalos su sabiduría y su inteligencia. Si tiene sus abuelitos, visítelos, óigalos, aprenda de ellos. Pregunte cómo le hicieron ellos en esto o lo otro. Aprenda, no todo será al 100% correcto, pero muchas cosas podrá aprender. Mi papá, por ejemplo, nos enseñaba, si quieren aprender de mí, aprendan a ser honestos y a cumplir su palabra. ¿Sabe? Hoy día la honestidad la responsabilidad. Debemos nosotros, cuando un hombre ha empeñado su palabra, debe ser responsable en cumplirla. Por eso yo a mi esposa, cuando nos casamos, le dijimos que hasta la muerte nos separe, y yo tengo más firmeza ahora que nunca en cumplirlo. Es mi palabra hecha ante Dios a ella, y debo cumplirla, ser responsable. Y que cuando no se puede, te debe poder, se tiene que poder, tenemos que trabajar para que se pueda. ¿Cómo que nomás decir no se puede? ¿Cuántas personas comienzan cosas y luego al ratito irresponsablemente lo abandonan, lo dejan tirado? Ahí simplemente ya no los importó. Esa es irresponsabilidad. Eso es no usar de sabiduría ni de inteligencia. Porque tenemos que ser responsables. Las autoridades tienen que ser responsables. Todos tenemos que serlo. Los hijos responsables ante los padres. El esposo responsable para con su esposa y sus hijos. La esposa ser responsable para con su esposo primero y luego sus hijos. Los hijos deben ser responsables para su papá y luego para su mamá. Dios dice, debemos ser responsables. Debemos ser responsables en pagar nuestras deudas. Lo que hemos contraído en la tienda o donde sea pedido prestado, debemos ser responsables y pagar. ¿Sabe? O un ladrón, por ejemplo, en la Biblia, si había defraudado a alguien, tenía que pagar 4 o 5 veces la cantidad que había defraudado. Tenía que ser responsable, pagar. Busque usted en Lucas capítulo 15 la historia de Zaqueo. Cuando él recibió a Cristo, en primer lugar dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en alguna cosa he defraudado a alguien, se lo pagaré 4 o 5 veces la cantidad. ¡Qué responsabilidad cuando una persona recibe a Cristo! Por eso es inconcebible pensar cristianos que no paguen sus deudas, cristianos mentirosos, cristianos que son deshonestos. Es vergüenza llamarnos cristianos y ser así. Es vergüenza decirnos seguidores de Cristo y ser tan irresponsables y no pagar nuestras deudas. Y ser deshonestos y ladrones. Eso los cristianos jamás debemos ser. Menos, ni tampoco los que no lo son, pero menos, mucho menos los cristianos. Nosotros debemos tener ejemplo y reputación de pagar nuestras deudas a tiempo, pagar nuestros recibos a tiempo, que no nos tengan que cobrar teléfono, luz, agua. Pagamos a tiempo o antes de tiempo. Debemos ser responsables. Es nuestro deber ante Dios ser responsable y cumplir. Ser responsable en la iglesia, asistir fielmente, apoyar y trabajar en ella. Ser responsables allí en nuestra adoración a Dios y nuestro servicio a los demás. Debemos ser responsables en ayudar a los necesitados. No debemos actuar así como el avestruz, sin sabiduría ni inteligencia. Por eso es irresponsable. Si usted no ha recibido al Señor Jesucristo como su Salvador personal, ¿por qué no lo hace ahora? Dios lo ha hecho tan sencillo. Nomás haga esto. Reconozca sinceramente que usted es pecador. Romanos 3:23. Arrepiéntase sinceramente de haber ofendido tan terriblemente a un Dios santo. Marcos 1:15. Crea que el Señor Jesucristo murió por usted, fue sepultado y resucitó al tercer día para darle vida eterna. Y luego recíbale por fe como su Salvador personal. Juan 1:12 y 1 Juan 5:12. Le invitamos cordialmente que nos visite en la avenida Ojinaga y Octava de Colonia Álvaro Obregón, domingos 10 de la mañana, 6 de la tarde y miércoles 7 de la tarde. También puede escribirnos a La Biblia Dice, apartado postal 213, Cuauhtémoc, Chihuahua, 31500, México. O llámenos al 584-0126. Gracias y hasta el próximo programa.